Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Paranormales de la Noche aquí en los 97.7 de Canto Grande FM y al mundo entero a través de www.cantograndefm.com. Como todos los lunes a las 10 de la noche, aquí acompañado por nuestro amigo Manuel Abraham Pazimiño, Miguel Yáñez, Doris Vera e Iván Antesana, aquí todo el equipo de Paranormales de la Noche. Le mandamos de aquí un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan desde el Perú y del extranjero a través de la web. Bien, para no perder el tiempo, y tenemos un programa muy especial y vamos con nuestro primer bloque. Su participación es importante para nosotros. Aquí presentamos Palabra de Oyente. Buenas noches a todos los oyentes de Paranormales de la Noche. Soy Hernán Toro, miembro fundador de Escépticos Colombia. A nombre de todo nuestro equipo de trabajo, les enviamos un fraternal saludo a Doris Vera, Andy Landacay, Iván Antesana y a Manuel Pazimiño, y les deseamos muchos éxitos en este proyecto fundamental para la promoción de la racionalidad y el pensamiento crítico en toda Latinoamérica. Bien, esas fueron las palabras de nuestro amigo Hernán Toro, quien nos envía sus saludos desde Colombia en reconocimiento al trabajo de todo el equipo de Paranormales de la Noche. Y ahora, bueno, seguimos con otro bloque interesante y que le gusta mucho a nuestros oyentes, en el cual analizamos y monitoreamos las informaciones pseudocientíficas y poco rigurosas de los medios de comunicación. Lo dejamos con este bloque. En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana. 6:28 de la mañana. Si usted no cree en los fenómenos paranormales, preste atención al siguiente video, porque unas cámaras de seguridad captaron una extraña imagen que se pasea fuera del hospital del niño. Según expertos, se trata de un fantasma. Observe mejor y saque sus conclusiones. Esta es una zona de alta actividad. Este cruce se caracteriza porque, al ser tan intrincado, muchas veces han sucedido aquí muchos incidentes, accidentes. 2:30 de la madrugada, cruce de la Avenida Brasil y Mogaburus, frente al Hospital del Niño. La cámara de seguridad de Jesús María capta estas dos imágenes brillantes, atravesando por un cruce. Otra cámara, desde otro ángulo, capta la misma extraña y sorprendente imagen. No son luces de un bus, no es un reflejo, ni la cámara está sucia. Lo que está usted viendo es un fenómeno paranormal que encaja en los llamados espectros o almas. Comerciantes de polvos azules, ¿ya? Porque estaban muy preocupados, porque en la noche ellos se quedan hasta tarde para copiar sus mercaderías. Correcto. Ordenar sus inventarios. Sin embargo, muchos de los socios se habían quejado porque habían escuchado sonidos. Y entonces aquí de pronto, miren con lo que nos topamos. Acá hay un cuerpo. Aquí está el brazo, el otro brazo, etc. Vamos a verlo acá un poquito más aclarado, ¿ya? Ven acá el detalle. Aquí enfrente hay una lápida. En esa lápida hay un cristal. En ese cristal salgo reflejado yo, mostrándole mi cámara y la persona que está enterrada ahí. ¿Y por qué lo sabemos? Porque sus hijas nos llamaron para decirnos: el señor que aparece en la foto es mi padre, queremos saber por qué no descansa. Lo único que hacemos es empezar a tomar fotos en ráfaga y captamos esta. Vamos a hacer una ampliación. Los suicidas se quedan aferrados a su cuerpo. Esta es la imagen posiblemente de un suicida. Las sorprendentes imágenes analizadas han sido proporcionadas por las cámaras de seguridad de Jesús María y no presentan ninguna alteración digital. Las fotos mostradas han sido sometidas a análisis de fotomontajes y también son reales. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Hemos escuchado esta información acerca de estos fantasmas que se encuentran en la avenida Brasil, en el cruce con 28 de julio, en esta zona conocida de Lima, frente al Hospital del Niño. Y bueno, lo que criticamos aquí no es tanto los rumores, las noticias que puede, o las opiniones de la gente, sino el poco rigor científico que tienen este tipo de información. Es decir, podrían fácilmente invitar a un científico, un físico, alguien que pueda explicar de repente estos fenómenos de una manera científica, objetiva y racional, pero no. Vemos a quienes invitan siempre a señores como Félix Rivera, pues que en realidad le brindan a uno la parte supernatural y mágica, pero no una respuesta científica. Y bueno, esto pasa todo el tiempo, en realidad la prensa no informa, no busca las fuentes adecuadas que puedan explicar estos fenómenos, ¿no? Con todo gusto podría aquí alguno de los especialistas ir y dar su versión, ¿no? O analizarlo desde otro punto de vista. Bueno, rápidamente vamos a ya nuestro tema de fondo de esta edición. Vamos a escuchar primero esta introducción al tema central aquí en Paranormales de la Noche. Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es Temas Paranormales. Yo no podía caminar y me hizo caminar Santa Rosa. Siempre voy a venir a verle, agradecerle. Me ha rescatado de muchas dificultades. Porque es milagrosa y la quiero mucho. Tan milagrosa que es y tanta devoción que le tienen aquí en Lima. Le pido más que nada paz y que le haya paz en el mundo y que los jóvenes también entren en buen camino, ¿no? Hay muchísima gente en el Perú todavía y en muchos otros países del mundo que esperan religiosamente el 30 de agosto de cada año para escribir una cartita, meterla en un sobre, ir a determinados lugares y echar esa cartita pidiendo un milagro o un favor en el trabajo, un favor personal en la familia, etc. Bueno, esa santa es Santa Rosa de Lima y su día es el 30 de agosto y por eso en el Perú es feriado nacional y por eso yo era feliz cuando era chico porque no tenía que ir al colegio. Bueno, todos hemos escuchado historias sobre Santa Rosa, que dedicó su vida a Dios, que se casó con Dios, que tenía particular devoción por lo religioso, que se flagelaba, que usaba cilicio, que conversaba con los mosquitos, etc. Pero ¿qué hay detrás de todos esos mitos? ¿Qué hay de cierto en todas esas cosas que hemos escuchado de Santa Rosa? ¿Y cuál es la verdadera figura humana detrás de la santa? ¿Cuál es la persona detrás de la figura de la santa? Todo eso es lo que vamos a descubrir en este programa. Nos trae a colación el tema de la santidad, ¿no? Para eso tenemos cruces acerca de este tema, que bueno, va a ir a algunas sensibilidades, obviamente, en el Perú, ¿no? De una mayoría creyente, obviamente, que hablar de los santos es un poco... No va a calificar de eje, seguramente muchos están rasgando las vestiduras en este momento, pero bueno, es parte de la investigación, ¿no? Llegar a la verdad, no importa pues quién esté del otro lado, ¿no? Lamentablemente tenía Perú, la santidad o los elementos pues santos están demasiado pues recubiertos de un matiz o de un manto, digamos, de intocabilidad, ¿no? Sin cabe el término para eso. Y bueno, hoy día tenemos al doctor Guillermo Lat, que ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para echar algunas luces acerca de este tema interesante, porque bueno, es un tema interesante, no lo vamos a negar, ¿no? Mucha gente cree en Santa Rosa de Lima, ¿no? Hay toda una historia detrás amplísima, tiene creo que 400 biografías más o menos de Santa Rosa de Lima dentro de este camino de santidad. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Guillermo Álvarez. Vamos con una pregunta así, porque nos va a dar el tiempo y queremos aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible. En este artículo publicado en esta revista sobre Santa Rosa de Lima, le hacemos una entrevista muy interesante, ¿no? Y usted da una posición bastante particular respecto a Santa Rosa de Lima. Describe un poco la aparente patología que tendría detrás de estas flagelaciones, de estas torturas, para los amigos de fuera que no conocen de repente la historia de Santa Rosa de Lima, una característica, una particularidad de este personaje eran las torturas que se infligía, ¿no? El martirio, todas estas cosas que decía a su propio cuerpo. Según su conocimiento y el de luz de su ciencia, ¿de qué parecía o qué podría haber parecido esta dama? Bueno, lo primero que podría uno de los hacía su conducta y atendió un cuadro psicótico, que decía estaba fuera de la realidad. La psicosis es una enfermedad en la que se recuerda a los pacientes, sufren de alucinaciones y delusiones, es decir, creencias falsas. Indudablemente hay que también situarnos en el contexto histórico, en cosas que se hizo esto, algo como el tema de la conexión, que es muy difícil hacer una transición de psiquiatría a ficción, ¿no? Desde el tiempo en el cual comenzaron la psicología y hasta el tiempo actual nos separan alrededor de 5 siglos, ¿no? Esta psicosis, ¿no?, se manifiesta en ella luego de una de las festividades por antonomasia que es Paseo de Ramos, me parece, en donde ella no logra conseguir el ramo a la escuela judía. José Triste acude hacia la Virgen de la Virgen María, que cargaba al niño Jesús, y llorando y rezando ante esta imagen, ella observa, ¿no?, que el niño voltea la cabeza y le dice a ella: "Rosa de mi corazón, casa de judío", ¿no? Eso probablemente sea la forma ya más elaborada de su psicosis, porque indudablemente esto no comienza aquí, ¿no? Se manifiesta tal vez en ese momento, que es lo que anuncia los desposorios posteriores de ella. La imitación de una santa actual ella admirada, que era Catalina de Siena, ¿no?, que hizo lo mismo, un desposorio místico, un Cristo, pero ella usaba Catalina y el prepucio de Cristo en vez de una de ella. Comienzo la religión cristiana, no se sabía a dónde había ido a parar el famoso prepucio de Cristo. Aparentemente fue parar al dedo anular de Catalina. Ya lo descubrimos, ¿no? Hasta la final, entonces, a partir de esa explicación, podríamos decir que un místico, un visionario, sería un tipo de psicosis. Miren, partamos de una cosa: si no existe Dios, eso es psicosis. Desde el punto de vista no existe Dios, no hay otra forma de poder elaborar ese tipo de creencias o de sensaciones, porque son cerebrales, tienen su asiento en el cerebro. Entonces, por tanto, partiendo de que no existe Dios, no podemos sino concluir que sus visionarios, estos místicos, tienen un cerebro especial, ¿no? Una manifestación especial de sus características mentales. Y de donde un punto de vista psiquiátrico podría ser calificado de psicosis. Entonces, lo que los creyentes promedio tenían la psicosis continental, ¿no? Porque vamos a pasar de una definición de un filósofo norteamericano que no me gusta más, realmente es un hombre, pero habló sobre el ser y el arte de arreglar una relación. Un libro fundamental de Robert Fisher. Él decía lo siguiente, ¿no? Una persona que tenga un pensamiento extraño es considerado único. Otra persona que tiene un mismo pensamiento extraño es una única. Entonces, no, pues, las personas no podemos considerar las psicosis, ¿no? Porque cuando una creencia se comparte socialmente, esta crisis, no deja de ser extraña la idea de compartida por un grupo humano, así como las supersticiones. Las supersticiones son falsas, pero son compartidas por un grupo humano, o no son compartidas. Entonces, si mal no lo entiendo, entonces la psicosis es individual y la creencia socialmente aceptada no lo sería. Ajá. Hay un fenómeno que es interesante. Todo el creador de religiones tiene una característica fundamental, que es el don este de poder convencer. Carisma. Carisma, efectivamente. El carisma es fundamental para que un creador de estas ideas extrañas pueda difundir sus dones, ¿no? Porque así puede contagiar el Dios religioso a las personas. Vamos a hacer la contraparte. Hay una entrevista que hicieron al psiquiatra Enrique Gali también, ¿no? Que hablaba de Santa Rosa, y voy a leer este fragmentito nada más para que nos dé su opinión, ¿no? Dice: alguien que avanza en su vida religiosa no es esquizofrénico. Con esquizofrenia estás muerto en vidas. En cambio, esta mujercita era mística, se flagelaba, hablaba con Dios, como los curas que dicen que hablan con Dios. El asunto es ver cómo lo hacen. Si realmente escuchan la voz, ya es patológico. En todo caso, podría haber sido paranoia. El paranoico puede ser de tipo místico, de persecución o de grandeza. Ella podría haber sido una mística paranoica. Hace 30 años tuve un paciente que decía ser Dios. Era un hombre de 1,90 m, hermoso, atlético, con barba, con cara de crisis, medio ventana, pero lo interné. Era Dios. Eran los 80 y le dábamos dosis enormes de psicofármacos, pero él dice: ¿quién era Dios? Le pusimos electroshock, pero nada. Y yo comencé a dudar porque los fármacos no le hacían ni cosquillas. Quizá era el hijo de Dios. Nunca he visto un místico de esa naturaleza, pero no era un esquizofrénico, dice el doctor Gali. ¿Cuál es su opinión? Yo no creo tampoco que Isabel Flores de Oliva, para hablar con más propiedad, fuera una esquizofrénica. Esquizofrenia es un deterioro. Y ella se caracterizaba por frecuentar ciertas tertulias, ¿no? Que las hacía su patrocinador. Nombre de esta persona, pero que era Santo Livio, pues. Su confesor, ¿no? No, sí, confesor, no. Una persona que alojaba a Santa Rosa de la masa. Este señor de la masa congregaba a su alrededor a un grupo de místicos y de alumbradas, ¿no? Hay que recordar que ese tiempo es el privilegio de las alumbradas, ¿no? Y parece que una vez que Isabel Flores de Oliva murió, pues el virus de las alumbradas se difundió por todo el mundo, inclusive entre la esposa del entonces rector de San Marcos, ¿no? Ella tenía el privilegio de poder haber ido al purgatorio, ¿no? Y sacar ahí 5.000 almas, ¿no? O sea, todo ese tipo de creencias se comenzaron a difundir por el bien luego de la muerte de Isabel. Correcto. Hay otro punto importante dentro de que he leído acerca de la biografía de Santa Rosa, que hace referencia a esta aversión hacia el elemento masculino, ¿no? Es decir, me recuerdo mucho, no sé por qué se viene a la mente mucho de la famosa película de las asustadas, ¿no? Donde el personaje de Fausto tiene cierto temor a acercarse a los hombres, ¿no? Y da la impresión que Rosa, y Isabel Flores de Oliva, tenía también esta aversión hacia acercarse a los hombres, ¿no? Y está entregada íntegramente, consagrada hasta sexualmente a Jesús, ¿no? Usted también me menciona algo de esto, ¿no? Hay una cierta aversión que puede tener un origen, no sabemos en qué exactamente. Siendo un ejercicio hipotético, mi hipótesis, un texto de la situación, estas conductas actualmente son explicables desde un punto de vista psiquiátrico en personas que han sufrido trauma sexual. Porque ya no solamente ha evitado los hombres, ya se ha afeado, sino la mujer hermosa, ¿no? Afeaba su rostro para así no lograr ser atractiva sexual. ¿Quién sabe por qué? Probablemente, solamente esto es una deducción que hago. Si esa conducta actualmente ocurre en mujeres que han sido abusadas sexualmente, cabe la posibilidad de que tengan mujeres. Sí, buenas noches, doctor. Yo tenía una consulta. Yo sé que, bueno, este no es el único caso que hay alteraciones mentales en torno a la agresión. Me preocupa también bastante el alistamiento. En este caso se trata de tres personas que asumen ver algo, ¿no? Entonces ahí se podría hablar de una alucinación colectiva también, o sea, es posible aparte de esta psicosis individual. Sí, se habla de psicosis algo, entonces o sea psicosis dos o psicosis al precio, es decir, psicosis múltiple. Un grupo de personas cree en la misma experiencia extraña o participa de un mismo fenómeno sobrenatural, por tanto deduce en algo similar como nuestro mental. Si es posible, ya, recordemos para esto, por ejemplo, el fenómeno de las tarantelas. ¿No? La tarantela es una baile italiano traducido según lo que dice. Todo eso era contagioso entre la gente siciliana, ¿no? Entonces, si esto es un fenómeno social, esto de la tarantela, independiente de lo religioso, porque lo religioso también lo podría contagiarse, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de estas agrupaciones evangélicas, hemos podido ver en YouTube, hay muchos videos al respecto, que entran en una especie de trance y comienzan a convulsionar y se sienten poseídos por el Espíritu Santo. Me imagino que así también habrá sido en los inicios del cristianismo, ¿no? Pero el problema también está en tener gente que ahora no ha sido testigo de todas las cosas que han pasado en el cristianismo, cree en estas alucinaciones, en estas personas psicóticas. Se ha construido todo una creencia sobre estos santos en función, o sea, teniendo como base a una psicótica de muchos psicóticos y muchas alucinaciones. Eso es muy peligroso, no sé qué tiene que ver más acá. Sí, definitivamente. El problema estriba actualmente en la aparición de sectas apocalípticas, donde un tipo de individuo comienza a tener una idea relacionado con maestros. ¿Cómo podría explicar eso? Listo, te vamos a pasar al aire, ¿ya? ¿Está bien? Gracias. Gracias. Ya no. Tanto la cantidad. Al aire, ¿no? Ahorita. Bien, tenemos nuestro turno de llamada que recibió una locura de. ¿Tenemos la llamada? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguel, ¿qué es Santiago? Ah, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna consulta aquí o opinión para el doctor? Bueno, primero que nada, este programa sería para mencionar que. Hola, buenas noches. Escuchamos, Miguel. Primero que nada, mencionar que, bueno, estoy acá en el centro de Compus, buscando información de este tipo, ¿no? Es la primera decisión que está teniendo en este momento. Problemas mentales, en este caso. Sino que, bueno, acá en el libro donde estoy dejando amor en psicología, menciona la mayoría de oráculos, algo que se está ocurriendo. Bueno, fuera de eso, estoy revisando lo del desarrollo de Guzmán. Y bueno, también estoy revisando el artículo de Edo Medio, donde también la zona de la personalidad de mi nombre, que es una de mis medias, donde los síntomas coinciden bastante bien, ¿no? Pero me gustaría saber si el cliente Santa Rosa tenía este problema. ¿Usted ha visto el artículo de una agencia de modelos contratada a chicas que están saliendo de clínicas para la anorexia, o sea, para el tratamiento de la anorexia? Yo pienso que Santa Rosa, cuando estaba ahí en plan, todavía tenía su comportamiento, pero yo digo que cuando ingresó al convento y le dieron refuerzo por esos comportamientos, pues cuando eso, tras recibir halagos por ese motivo, empezaron a empeorar, más que nada, ¿no? O sea, se le está sacando la mugre, su papá, nada, no creo que se le cambie ahí, uy, si es bastante, comparte con los niños y todo eso. Pero por supuesto, ¿qué piensa el doctor al respecto? Muchas gracias. Podemos escuchar el programa. Muchas gracias, Miguel. No, bueno, pues pasamos a ver. Y se me fue de ayuda porque fue un momento. Fue una monja cristiana, no fue una monja de clausura. Entonces ella tenía trabajos de asistencia a las personas y asistencia a su patrocinador, ¿verdad? Más que se refiere con esta persona de San Flores de Oliva, a imitación de Catalina de Siena, una santa del siglo XII, después de Cristo, copió su misma conducta. Ella comía, su dieta diaria era una hostia, y cuando hacía ayunos, comía pepas de rana. Esa gente probablemente no llama la atención del hecho de. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama ese problema? Mejor dicho, el hecho de la muerte. Rico. Y que tuviera un color rico. ¿Rico? Estaba sorprendido. Ya, sí. Probablemente en un momento. Poco de, por favor, ahorita te preguntamos. No sé si ya. Que genere este tipo de situaciones. Entonces, la anorexia es un global de influencia. La anorexia va cambiando. Se descubrió recién, entre comillas, a comienzos del siglo pasado, o mediados del siglo pasado, perdón, pero ha tenido sus manifestaciones a lo largo de toda la historia. Bien, creo que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cuál es tu nombre? Enrique Rodríguez. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Qué habla? Habla, Enrique, ¿cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto escucharte, ¿no? Sí. Brevemente, consulta porque a veces tenemos una pausa, déjame usted la doctora con esta manera. Sí, por supuesto, sí, quería comprender, pues bueno, si no reina todo de enseñar mi internet porque la mañana no puedo estar tan pequeña. ¿Doctor, no se dice en qué? En psiquiatría. ¿No? En psiquiatría. En psiquiatría, pero está de acuerdo, muchas gracias. Buenas noches. Yo quería preguntarle por qué, y bueno, no sé si me tampoco, por qué. En el mundo, con la entrevista de todo esto, no se difunde todo el dinero que tenemos, porque la gente no está tan enterada como si yo por esta religión. Y por ya todo lo que nadie otra mujer fue así por el mundo y era mucho a los católicos hasta el final de ellos. Pero ahora ya no tanto, ¿no? A veces uno de los jóvenes invitarlo porque jamás no se puede cambiar sin algunos sabores. Pero a lo que veo es que ya no tendría que comprarlos a ellos, ya no tendría que explicarlo más. Intentar que necesitar en todo caso es a que no toda esta locura aquí no es importación a primero, aunque es la historia de cómo se originó el cristianismo. Que la comunicación normal que existe entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal instante, esos procesos se llaman desacreditación. En ese instante, cuando la desacreditación se produce, el lóbulo parietal permite que haya un contacto entre el individuo con el universo, una sensación oceánica, que así se llama. ¿Okay? Ahora, los rituales que cada religión tiene buscan lo mismo. La meditación, cualquiera de sus formas, ¿no? Como objeto o sin objeto, que tiene, por ejemplo, el budismo o las madres carmelitas, buscan ese proceso de desacreditación por medios biológicos. Tienen algunas técnicas para eso. Entonces, esto es algo relativamente fácil de conseguir. Y además, otras culturas emplean alucinógenos, ¿no? Claro, y también se produce esa misma sensación oceánica, ¿no? Entonces, tiene su raíz biológica. Como le dije hace un momento, muy probablemente por este proceso de fermentación del lóbulo frontal y el lóbulo frontal. Correcto. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cuál es tu nombre? Carla. Carla, ¿qué tal? ¿Y tu opinión, consulta? Mira, más que todo, llamada, pues, yo estoy de acuerdo con el doctor. La gente cree, tiene la necesidad de creer en algo que les haga pensar en, no sé, en un futuro mejor, un mundo mejor. Y también quería compartir algo. Yo he tenido la oportunidad de asistir a varias religiones, esas ceremonias de existir en las distintas religiones. Aparte de la imaginación colectiva, por creer en algo más, en algo superior, también es que estas religiones alimentan el ego de las personas. Es decir, cuando, por ejemplo, en una colecta donde participan de las religiones, compañeros, ¿quién de todos es necesario como para apoyarnos? O sea, pidiéndoles dinero para que aprendan la religión, incluyeran a veces sacaba normal el dinero, y cuando ya todos habían dado lo que habían destinado para esto, decían, qué otro sabio hay que quiera acercarse más a Dios? O sea, y de esa manera, ¿qué es eso? ¿Es una junta, una colecta, una junta de dinero? ¿Qué es? La religión católica es similar, quiere que la gente crea que Dios, o sea, existe Dios, Dios nos ama, Dios lo que ustedes tienen que estar cerca de Dios, y no solamente ustedes, traen también a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a todos, o sea, las familias católicas o las familias que están constituidas con de gente que tiene distintas creencias, es terrible. Porque tú llegas a uno que dice, yo jalo para una religión, yo jalo para otra religión, y otro dice, no, yo no jalo para nada, yo no creo en nada. Es un chacoso. Muchas gracias, Carlos. Sí, gracias. Aquí la respuesta del doctor. Totalmente de acuerdo. Todas las religiones buscan tener una burocracia. Esta burocracia se cree libre de toda acción humana. No veamos nada más la actuación de la cultura romana, ¿no? Los escándalos de la pedofilia, los escándalos del Instituto de Obras de la Religión, o las diferentes facciones que había en Puna antes de la caída de Benedicto XVI, ¿no? Lo llamativo del caso es que en estas religiones, en todas las apocalípticas, estas personas se creen dotados de todas las posibilidades de acción en contra de los ingleses, actuando supuestamente en favor de ellos. Nos recordemos al reverendo Smith, Lorenzo Johnson, ¿no? El que desarrolló la masacre de Indiana, ¿no? Con el padre de 900 muertos, ¿no? Ellos tenían, él tenía bajo su mano, en su mano, el poder de la vida de todos los demás. Un narcisismo increíble. Ahora, uno de los comentarios que decíamos en día también es, vamos a un poco la posición contraria, ¿no? No es necesario, y durante una persona creyente, tener un cierto grado de misticismo, un cierto grado de espiritualidad, o es ajeno completamente a esta cultura racionalista, ¿no? De afirmación de lo que es la realidad. O sea, es necesario, y esto lo escuchaba alguna vez a Sam Harris también, en ese famoso coloquio con Lenner, ¿no? Y con Hitchens y Dawkins también, que decía que reclamaba así, incluso para la gente que no es creyente, también ese grado de espiritualidad, ¿no? El misticismo que se han arrogado las religiones, pero que puede ser también para personas que no son necesariamente religiosas. ¿Es posible esto? ¿Es posible, sin irnos de la realidad, llegar a un grado de misticismo o de espiritualidad, entre comillas? Yo creo que sí. Mire, el problema es que la religión ha arrebatado a ser humano muchas de las funciones humanas para su propio beneficio. Por ejemplo, la música barroca. Por ejemplo, la escultura francesa de las catedrales del siglo XII. Por ejemplo, la poesía del renacentismo español, ¿no? Entonces todo eso ha sido levantado para el propio beneficio y la difusión de los hombres, ¿no? Y eso no obstante es propio del ser humano. Creo que con esos recursos, combatiendo contra quienes pretenden apoderarse de esto, ¿no?, podríamos generar una espiritualidad mucho más saludable que la que actualmente ofrece todas estas ciencias. Y creo que es, me ha hecho acordar algo que siempre dicen, por ejemplo, de las personas ateas. Dicen, ustedes no creen en nada. Ustedes no creen en nada. No, que me refiero a que siempre yo creo en la solidaridad, creo en la amistad, creo en el amor de la persona, creo que podemos mejorar como sociedad en conjunto. Se creen muchas otras cosas, pero no creen los valores que sí son posibles, ¿no? Y creo que, lamentablemente, está, lo que usted menciona, se ha arrogado la religión o se ha arrogado la... esas instituciones religiosas, la moralidad, ¿no? O sea, quien está fuera de eso, está perdido, está fregado, ¿no? Yo creo que se ha arrebatado hasta lo sagrado, lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que es la vida. Es terrible, ¿no? Claro. Y sobre todo, avergonzarnos, por ejemplo, conversaba con una amiga y le decía, pues ¿qué te metes con la iglesia católica? Y yo digo, pero yo soy padre, ¿no? Y creo que todo padre que tiene niños pequeños, lo mínimo que podría hacer es sentirse pues indignado o asqueado, por ejemplo, de los casos de pedofilia que se presentan al interior de la Iglesia Católica. Creo que lo mínimo que cualquier persona moral, aunque tenga un grado siquiera de moralidad, es indignarse, ¿no? Y eso le decía que esto es Fritzl, me acuerdo una vez debatiendo con un rabino, le decía, la religión hace que personas buenas puedan hacer acciones malas, ¿no? Y le decía, y bueno, debatían acerca de una moralidad natural. Decía, lo que un ser humano que ve un bebé recién nacido, pequeño, el único sentimiento que tendría hacia este niño es de protección, de cariño, de amor, de afecto, y no agarrarle el prepucio y cortárselo, ¿no? Como por ejemplo si es de una determinada religión. Pues, ¿qué puede llevar a una persona adulta a hacer esto? La religión. Es lo que decía aquí. ¿Usted comparte esto? Sí, totalmente. ¿Entendías esto? ¿Perdías un poco el tema moral? Y va a tener una consulta también respecto a la moralidad. Está engramado en nuestro código genético, ¿no? Y nos viene no de arriba, de abajo. De muy abajo, ¿no? De dentro, de lejos. Sí, está muy activo el chat de la radio. Hay personas que desean que desde su punto de vista, de su disciplina, del estudio, nos explique, doctor, de dónde viene el fanatismo religioso y, de paso, qué opinión tiene de SM5 y lo alcanzamos con esta noticia de hace unos meses en que hay un grupo de profesionales de las ciencias mentales que están proponiendo que ciertos grados de religiosidad sean identificados como desórdenes mentales. Es cierto, ciertos grados de religiosidad no son. Ya, ¿qué puede hacer? Porque son, porque desgraciadamente uno se sale de la realidad. Y en esas circunstancias, ¿no?, estas personas, sobre todo los fundadores de las religiones, que están saliendo como hombres de la época, ¿no?, pues creen que son capaces de disponer de la vida del otro sin ningún probablemente. Esa es una de las peores consecuencias que la religiosidad puede traer. Y saliendo otro punto, no necesariamente la religión, sino ya otros temas que hemos tocado aquí en el programa, que es respecto, por ejemplo, a estas personas que dicen hablar con los muertos, que dicen que pueden tener poderes y que van más allá de natural, que pueden predecir el futuro. James Randi decía dos cosas, ¿no? O sea, para él había dos tipos de personas. Los que saben que no tienen estos poderes y lo utilizan como un elemento o como una herramienta para hacer dinero, y lo sí mismos y engañan a los demás al creer que tienen estos poderes. ¿Usted está de acuerdo con esta calificación? ¿Quién está... tiene poderes artificiales? Digo que tienes un cerebro artificial, un cerebro patológico. La pregunta es: ¿por qué sí? Porque mucha gente, o tanta gente, a pesar de la evidencia, sigue creyendo. Nos falta creer, desgraciadamente no nos basta con creer en nosotros mismos y en nuestra actitud como seres humanos. Queremos creer que podemos hacer infinitos. Este es el problema. Sí, bueno, doctor, tengo una pregunta. Bueno, yo me imagino que muchos de nosotros conocemos a personas que son muy fanáticos, que creen en estas cosas, y uno se enfrenta a un dilema ético, ¿no? Por ejemplo, yo, como un pariente mío, tenía el dilema de si darle información sobre la inexistencia de Jesús y otras cosas, porque de repente pueden enfrentarse a un problema emocional muy fuerte. Entonces, ¿sería recomendable que a estas personas se les dé información si es que lo piden, o mejor no, para que sigan creyendo en lo que ellos usualmente creen y no se destruya? El solo hecho de cambiar, de convertirse a una religión nueva, ya implica todo un cambio cerebral, patológico, ¿no? Muy probablemente. Entonces, la información no va a prevenir que esta persona entre en alguna situación de estrés emocional. Al contrario, la información válida, la información científica, debe ser difundida por sus propios canales. Si ellos desgraciadamente sufren, va a ser para bien, ¿no? Porque se van a percatar verdaderamente de cómo equivocados están. Bien, saliendo del tiempo, doctor, pero le agradecemos infinitamente que haya estado aquí y bueno, lo comprometemos de repente para a futuro poder plantear otros temas también que tienen, que están ligados con el tema de la bien, no nos queda tiempo para mucho, nos despedimos de todos nuestros radioescuchas y les recordamos que esto fue Paranormal en la Noche con Dori Vera. Y Doris, no queremos irnos sin antes felicitarte por tus 15 años. Gracias. Hoy Doris está de cumpleaños y le damos un cordial abrazo desde aquí. Gracias. A nombre de todo el equipo, Doris. Gracias a todos. Bueno, me despido, Andy Landacay, en nombre de todo el equipo, Iván Entesana también, James en los controles, Manuel Pazimiño, y volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la Noche. Chao. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.